propio caso. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Caso. Estamos transmitiendo en vivo para todo el globo desde el tercer piso de la Casa Nacional del Bicentenario. Buenas tardes, Luxio Capelle, y buenas tardes, Florencia Cursi, que están acá en la mesa. Buenas tardes, Simón. Acá estamos en el estudio móvil de Radio Caso, justo ahora inaugurando esta segunda Bienal de Escuchar. Es sede local en Buenos Aires de The Listening Biennial, un proyecto planetario que festeja la escucha e invita a censar el mundo desde esta perspectiva. Hoy inauguramos con un concierto en manos justamente de Lucio Capese, y como invitadas también está, va a ser un set Rosa Noli con Marcelo Launeguere. Yo no lo conocía, lo voy a conocer hoy, lo voy a escuchar hoy. La pieza que nos va a presentar Lucio se llama New Hemispheres Ratios, no sé cómo se dice, ahora la va a pronunciar mejor Lucio seguramente. Y en unos minutos nada más vamos a comenzar con el set de Rosa y Marcelo. Te saludo nuevamente, Lucio, estamos muy contentos de que estés acá en el Centro de Arte Sonoro nuevamente. Muchas gracias. Yo estoy muy, muy contento de estar acá. Qué bueno. ¿Conocías la Bienal de Escuchar? Porque la primera versión surge en Berlín, que es tu segunda tierra. Espero que sea segunda, porque la primera creo que es acá, ¿no? Así es. Forever. Ahí va, por siempre en Argento. no sé si tuviste oportunidad de escuchar algo de la Bienal pasada o de esta. ¿Sabías algo de este evento planetario que estamos festejando? Te voy a ser sincero, yo soy amigo de Brandon. Entonces sabías todo. Somos vecinos y amigos y nos vemos y jangueamos. Y yo alguna vez inclusive yo lo programé en algo que organicé y bueno, leí sus libros. Pero la verdad es que sobre la Bienal no sabía. Y fue una sorpresa muy grata cuando Javier me dijo que este evento iba a ser parte de la Bienal. Sí, busqué un poquito y me parece que está buenísimo. Qué bueno. Sí, para nuestros radioescuchas que quizás no lo conozcan, Brandon Lavelle es un artista y teórico, escritor, curador también, radicado en Berlín. Que es el director artístico de The Listening Biennial. Empezó con este proyecto, bueno, no sé cuándo, pero su primera edición fue hace 2 años, ya en medio de la pandemia o saliendo en Europa de la pandemia, pero acá nos agarró todavía en invierno, en un momento bastante especial. Y en la primera edición en Buenos Aires lo que hicimos fue, el Centro de Arte Sonoro estaba cerrado, entonces organizamos una serie de fogatas de escucha en un espacio de artistas y arquitectos que se llama Investigaciones del Futuro, en el conurbano bonaerense, en la localidad de Villa Lynch, partido de San Martín, y ahí llevamos a cabo 6 encuentros en 3 fines de semana, más una exposición que había que reservar para ir. Estábamos con todos los protocolos, por eso lo de las fogatas, por eso lo del aire libre, pero ahí experimentamos relaciones posibles entre el calor y el sonido, como esos volúmenes invisibles que nos conectan, y más en ese momento que era tan importante volvernos a juntar. Había muchas sopas también ricas que se podían degustar ahí. Una sopa cada día. Había artistas invitados a proponer situaciones de escucha y artistas invitados a cocinar sopa. Esta vez nos agarra en una forma más institucional la Bienal, y tenemos montado acá en el tercer piso de la Casa del Bicentenario, en el Centro de Arte Sonoro, el espacio permanente dedicado al sonido y la escucha, una exposición que tiene como artistas en sala a Emilia Álvarez, a Facundo Pereira y a Constanza Pelici. Y vamos también a organizar esta serie de eventos que abren hoy con el concierto de Lucio y con el concierto de Rosa y Marcelo. ¿Querés contarnos algo de lo que va a pasar? Sin spoilear demasiado, porque lo vamos a transmitir, así que... Es una pieza que se llama New Hemispheres Ratios, o Ratios, que en español la traducción exacta de... Yo pronuncio ratios así en español. Entiendo que la traducción correcta debería ser proporciones. El punto de partida de la obra es el sistema de entonación justa que utiliza proporciones como modo de entender y organizar los intervalos. Por eso voy a leer una definición muy cortita de Lamonte Young, que es quien trajo o llevó este modo de afinación y de comprensión de la física del sonido de la India a Estados Unidos. Más que él, lo hizo Harry Parch, pero Lamonte Young lo popularizó. De alguna forma, de manera casi individual o con un grupo muy pequeño de personas a su alrededor, en colaboración, pero que en este momento encuentra como una nueva, como una revisión colectiva en muchos músicos que están componiendo y se están dedicando a tocar música en entonación justa. Básicamente, la definición de Lamonte Young es que dice que es el sistema de afinación en el que cada frecuencia está relacionada con cualquier otra frecuencia como numerador o denominador de una fracción de números enteros. Esto suena como una nerdeada, ya lo sé, pero básicamente a mí lo que me interesa es que un aspecto, yo no soy un compositor o un músico dedicado a la entonación justa como conozco, tengo varios amigos que lo hacen y que son militantes. Este sistema, por ejemplo, si yo tengo una frecuencia determinada y multiplico el número de esa frecuencia por 9 y lo divido por 8, voy a obtener lo que nosotros llamamos un intervalo de segunda. Uh-huh. Lo que pasa es que cuando esas fracciones se dan con números enteros, lo que voy a tener son intervalos de acuerdo a la escala de armónicos y no a las cómo están organizadas las escalas según el sistema temperado. Eso hace que cuando la gente toque con entonación justa, no existan todos los batimentos que se escuchan detrás, claro, cuando tocamos con sistema temperado. Bueno, yo solamente tomo un aspecto de este sistema de afinación, que es que si esas fracciones, mejor dicho, las frecuencias que se derivan de ese cálculo, las bajamos, por ejemplo, una fracción de 9/8, lo que vamos a obtener es un polirritmo. En un mismo periodo de tiempo vamos a tener 9 pulsos sobre 8. A mí esto me interesa desde el punto de vista de la percepción y de la comprensión del fenómeno sonoro y desde el punto de vista sociocultural, porque yo observo que en la música contemporánea, como la hemos aprendido, que es música eurocéntrica en un 100%, uh-huh, o euro-norteamericana, y que se ha enseñado, se ha difundido durante la segunda mitad del siglo XX como el paso a seguir en la vanguardia mundial. Digamos, una aliada de la cultura dominante. Totalmente. Si está concebida de ese modo, lo es. Uh-huh. Hay muchos músicos que han sido muy creativos y a los que yo estoy muy agradecidos, pero también me siento en la obligación de revisar muchos conceptos sobre cómo hemos entendido lo que se llama música contemporánea. En este caso, el hecho de que la física, la altura y el ritmo muestren una coherencia desde lo físico, uh-huh, a mí me interesa porque la música contemporánea considera los pulsos reiterativos o todo lo vinculado con la rítmica como una característica de músicas de entretenimiento o periféricas. O rituales. Pero no con el nivel de abstracción. Totalmente. No lo suficientemente compleja. Totalmente. O que te llevan a un estado de meditación que es, aparentemente es un estado superior al estado de goce corporal. Si es que el ritmo se vincula con eso, porque el ritmo también puede vincularse con lo meditativo y con... Entonces, para terminar esta idea, a mí me interesa hacer un rescate de cómo en el mundo de la física esta diferenciación no se da. Y para eso compuse una pieza en 8 voces en la que las alturas y los ritmos se funden unos en los otros a partir de cálculos matemáticos. Es como que en este caso la ciencia nos permite liberarnos de un preconcepto que es adquirido y que en la realidad física no tiene justificación. Es interesante ese gesto, ¿no? Como que con las propias herramientas del del pensamiento científico revertimos esa jerarquización de saberes y de formas de entender el mundo y de dividirlo Bueno, no sé, espero que eso pase físicamente también, escuchando o sintiendo esos subwoofers que están en la sala. Hay preparado un sistema bastante particular, una cuadrafonía. Quienes estén por Radio Caso van a escuchar un estéreo, pero quienes puedan venir, estamos solo a unos minutos de comenzar, así que apúrense. Es muy interesante lo que nos contás, Lucio. Es como si fuera una diferencia de grado la altura al ritmo, ¿no? Como si es lo mismo, pero en una escala, hay un umbral ahí que se nos cambia la percepción para otro lado, ¿no? Así que, bueno, te agradecemos estas palabras introductorias. Suena bien la sala, ¿estás conforme? Divina, ¿estás la expectante? Sala, divino el sonido, la colaboración de los sonidistas tuya, de Javier, de Martín, y de Rosa y Marcelo, que van a compartir esta noche conmigo, y a quienes estoy muy agradecido también. Estamos en un buen momento del Centro de Arte Sonoro. Es lo mejor a lo que hemos llegado, así que estamos contentos de que el sonido se aproveche y que se experimente también, y que nos permita experimentar a quienes vamos a escuchar el concierto con todo el cuerpo, estas nuevas condiciones. Lucio, muchas gracias, te liberamos. Acá nos informan por la cucaracha que estamos a segundos de comenzar. Ah, tenemos que cortar acá porque estamos cortando, se vuelve la transmisión desde la sala. Gracias, Lucio. Gracias, Lucio. Gracias a ustedes. Les dejamos escuchando un poco de Sara Hamdi y Jimena Crocheri, una pieza que forma parte del playlist que se puede escuchar también acá en el tercer piso de la Casa del Bicentenario. Exclusivo Radio Caso. Jimena Crocheri. Sara Hamdi, Wood Songs. In 2019, the artist Jimena Crocheri invited me to perform an audio performance in which I interpret with lines and drawings naturally carved in two pieces of wood, to use them as a reference or as a natural graphic musical score. And this was my interpretation. Thank you. Thank you. Mm-hmm. pensé en compartir, ser en vez de ser un ser solista, compartir y hacer, digamos, retomar unas obras que había estado trabajando antes con duetos de barítonos y sets similares. Y nada, agradecerle a él por la invitación y más que nada al Caso, a Javi, a Simón que está con la radio transmitiendo en vivo y bueno, el sonido. Me parece que algo que sí es un plato fuerte, así que les invito a descansar un poco sus escuchas. Gracias de nuevo por la atención y nada, nos encontramos escuchando. Exclusivo Radio Caso. Jimena Crosseri. Sara Hamdi, Wood Songs. In 2019, the Argentinian artist Jimena Crosseri. Bueno, acabamos de escuchar el primer concierto de hoy. Acabamos de escuchar el nombre de Jimena Crosseri. También está sonando de cortina de esta transmisión la pieza que escuchábamos al principio. Y bueno, nos estamos moviendo de un lado al otro del tercer piso del Centro Arte Sonoro. Pasamos por el auditorio, transmitimos desde ahí y ahora estamos de vuelta en Radio Caso. Por eso escuchan tanto ruido de fondo, porque hay mucha gente y porque hay muchas piezas sonoras. Porque ahora estamos escuchando la pieza de Jimena Crosseri, que me parece que queda muy bien de fondo igual, ahí los grititos. Y lo que acabamos de ver, de escuchar también, es el dúo de Rosa y Marcelo en dos saxos bajos, que fue bastante interesante cómo encarnaron el espíritu de esta Bienal de Escuchar, que se trata sobre ecologías de la atención y sensado poético o sensibilidad poética, porque era un set bastante minimal y jugando también con las entonaciones y las pequeñas diferencias de entonación que generaban unos batimentos que espero que se hayan podido apreciar por la radio, porque en vivo era bastante notorio, si bien a veces trabajaban con un rango dinámico que en la transmisión quizás se haya apreciado de otra manera. Me parece que fue un set muy hermoso y muy que llevaba nuestra atención hacia ese umbral que es lindo explorar. Recién Lucio nos contaba también sobre su propuesta alrededor de las notas, de las frecuencias y de cómo se puede llegar al ritmo a través de las notas también, octavando las mismas notas o bajando las mismas notas, las mismas proporciones. Se empiezan a escuchar ritmos en vez de notas y se conecta un poco con lo que escuchamos recién. Hay alguna cuestión ahí en común en relación a las duraciones y a la altura, ¿no? Totalmente. Creo que hay muchos misterios en lo aparentemente preciso y en lo aparentemente normado y científico o cientificizado. Y yo, no sé, a mí me pasa cuando escucho un batimento que me pienso en eso, pienso en fantasmas, en cosas que no están pero están, que tienen que ver con la proxemia. Cuando dos cosas se acercan mucho aparece una tercera. No una tercera en el sentido de una tercera, sino una tercera cosa que va más allá y que se manifiesta rítmicamente. Y eso me cautiva bastante. ¿Qué más tenemos, Flor, por acá? Hablamos un poco de las obras. Tenemos muchas cosas. Hay varias obras montadas en el tercer piso, así que bueno, a partir de hoy se pueden acercar a escuchar y a ver las diferentes piezas que están acá en el tercer piso. En el Centro de Arte Sonoro. Sí, ese es nuestro diferencial, porque como vos sabés, Simón, pero quizás nuestros radioescuchas no, The Listening Biennial tiene lugar desde hoy hasta el 8 de agosto en diferentes lugares del mundo, no solamente en Buenos Aires, sino principalmente en Alemania, en Berlín, pero también en lugares como Beirut, El Cairo, Colombia, Manila. Hay un programa muy interesante en La Paz, Bolivia, que llevan adelante los compañeros y camaradas de Sonandes. También en Sonami, en Valparaíso, otros compañeros de acciones. en Madrid, en Lisboa. Bueno, una infinidad de lugares, no una infinidad, pero una cantidad bastante grande de ciudades se están activando con The Listening Biennial, que en nuestra versión argentina es la Bienal de Escuchar, y esta es su segunda edición. Entonces, nuestro distintivo serían estos conciertos que estamos proponiendo los jueves de todo el mes de la Bienal y las obras en sala, que de alguna manera lo que buscan es poner en diálogo las obras internacionales que nos llegan por la colección de audios comisionados por The Listening Biennial con búsquedas de artistas locales que nos parecen sintónicos o resonantes con los tópicos de la ecología de la atención y el sensado poético que esta Bienal viene a proponer. Después, el 18 de julio, vamos a tener una transmisión especial que coincide también con el Día Internacional de la Escucha. Vamos a transmitir algunas de las actividades que se están realizando en la ciudad de La Paz en el marco de la Bienal Internacional de la Escucha. Así que bueno, también podrán contemplar esta Bienal a través de la radio, además de las actividades presenciales que estamos realizando. Sí, tenemos de hecho el próximo viernes 14 vamos a tener una transmisión un poco silvestre que se nos unió a la Bienal. Vamos a tener un concierto de arpa en manos de Mariano Sandoval, y luego vamos a tener el 20 de julio, el Día de la Migue, a los amigues de Caso aquí presentes, porque vamos a presentar el libro de los 5 años del Centro de Arte Sonoro, así que va a ser un día de festejo y va a también hacer una activación Emilia Álvarez y DJ Látigo. Que está muy buena también su propuesta, ojalá que podamos conversar con ella antes de esa fecha. Y por último, el 27 de julio nos va a visitar Verónica Cerrota, directo desde Río de Janeiro. Es una artista argentina, pero que vive hace mucho tiempo y trabaja con grabaciones de campo y composición de sintes y otros instrumentos. Así que los esperamos ahí también. Y ahora nos vamos a escuchar a Lucio Capese, me parece, ¿no? Nos vamos. Parece que están sonando las primeras notas. Upa, entonces vamos a transmitir allá. Hacemos un crossfade y nos vamos para allá. Les dejamos estos soniditos de la pieza de Jimena Crosari. Hasta luego. Hola, buenas noches, gracias por venir. Quiero agradecer mucho a Javier, a Martín, a Sergio Merce, que me trajo y siempre está haciendo el aguante, a los amigos que se acercaron, a Rosa y Marcelo, que tocaron increíble, me gustó muchísimo. Y quiero decir dos palabritas sobre la pieza que voy a tocar. La pieza se llama New Hemispheres Ratios, y es una pieza que toma como punto de partida el sistema de afinación justa. No es una pieza que pretende ser una pieza militante, porque las hay. Yo no soy un especialista, un militante de la entonación justa, pero hay un aspecto que me interesa y para eso voy a leer unos textos medios nerd, pero cortitos. Una es una definición de Lamonte Young que dice que la afinación justa es el sistema de afinación en el que cada frecuencia está relacionada con cualquier otra frecuencia como numerador o denominador de una fracción de números enteros. Entonces, en la entonación pitagórica, las ratios o proporciones describen formas físicas y matemáticas de entender los intervalos. Entonces, por ejemplo, este sistema de afinación utiliza fracciones para establecer las alturas que forman los intervalos. Cuando estas fracciones consisten en números enteros, lo que se genera es la escala de armónicos. Lo que a mí me interesa y lo que yo he tomado de esta forma de afinación es que moviendo para abajo estas alturas se forman ritmos con los mismos números de esos denominadores y numeradores. Y para mí esto me interesa desde el punto de vista de la percepción de la física y desde el punto de vista sociocultural, porque la música contemporánea, tal cual como la hemos aprendido, es una música eurocéntrica y que en gran medida considera el pulso y el ritmo como un elemento de músicas dedicadas al entretenimiento o periféricas. Y me parece que la física nos está diciendo otra cosa. Entonces, eso ha sido un aspecto que me ha motivado a trabajar este aspecto, esta pieza. La pieza tiene 12 secciones, pero hay una que no la toco porque es demasiado explícita, entonces son 11 las que toco. Y bueno, entre cada pieza yo cambio algunos parámetros en el sampler. No quiere decir que me equivoqué o que hay un problema, no se asusten. Es así, tiene como si fueran canciones. Yo no diría que se paran a aplaudir ni nada de eso, pero a mí me gusta que existan esos silencios cuando cambio de una secuencia a la otra. Bueno, cada pieza, el ratio, la proporción que yo uso para los intervalos, se transforma en un ritmo que a veces se escucha como tal o a veces es como el esqueleto rítmico de la pieza. Entonces, altura y ritmo se funden uno en el otro, bueno, produciendo esta pieza que espero que les guste. Thank you. Exclusivo Radio Caso. Acaba de terminar el concierto de Lucio Capecce. Para comenzar la segunda Bienal de Escuchar, les invitamos el próximo 20 de julio a las 19 horas con Emilia Álvarez y Jay Latie. No se pierdan todas las obras que están acá montadas en el Centro de Arte Sonoro, así que les invitamos a que visiten el tercer piso de la Casa Nacional del Bicentenario. Muchas gracias por haber escuchado esta transmisión y nos encontramos nuevamente acá en esta emisoria. Exclusivo Radio Caso.